que nosotros, recuerdo, en un párrafo queremos que la Iglesia de Renacimiento y nosotros, a través de nuestra vida, en conformidad con la palabra de Dios y los principios y las palabras de Jesucristo, podamos mostrarle al mundo lo que es ser cristiano, y que también declarar que Dios es el único que puede hacer justo a una persona y que es el único que puede hacer que la sociedad funcione. Si eso nosotros lo llevábamos a una frase podría ser, porque esto también, como la página web está en construcción, que nuestra visión sería ser luz para la sociedad y ser esperanza para el ser humano. Y si lo lleváramos a dos palabras con un conector entre medio, sería que nuestro principal foco de atención como congregación queremos que esté en el evangelizar e influir. O sea, y esto se dio fundamento bíblico, se dio lo que versículos de la Escritura que hablan acerca de lo que nosotros tenemos que hacer, que por un lado el Señor no quiere que nadie perezca, que nosotros, él dice la Escritura que debemos ser sal y luz, dice la Escritura que nosotros debemos como misión hacer discípulos, y eso tiene que ver con evangelizar, y con el ser sal y luz tiene que ver con influir. Todos nosotros sabemos que no todo el ser humano van a ser salvos. Ayer veía en alguna parte que todavía hay 2.500 millones de personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio. A uno le parece casi como insólito que haya 2.500 millones de personas, es más o menos un tercio de la población mundial que nunca ha escuchado del Evangelio. Pero si nosotros pensamos un poquito más detenidamente que la cantidad de musulmanes que hay, por ejemplo, o en Asia, con todas las restricciones que hay de internet, todas las restricciones a la información, todas las restricciones a un montón de cosas, nos vamos a dar cuenta que no está tan, no debe estar equivocado, porque esas son las cifras que se manejan. Y ahora, ahí después de eso, di por qué nosotros debíamos evangelizar e influir, y di datos acerca de nuestro país. Porque a algunos se nos olvida, nosotros creemos que a veces, nosotros, no sé quién nos mete en la cabeza que somos lo máximo como país muchas veces. Pero hablamos de algunas cosas, por ejemplo, la cifra negra de abortos que se maneja en nuestro país son 200.000 abortos por año. Por año. Y eso llevado a hora nos daba más o menos 7 abortos por hora. En nuestro país, o sea, en el momento que nosotros estamos, tenemos de reunión, usted saque la cuenta lo que está sucediendo. Hablamos de la desigualdad grosera en los ingresos que hay en nuestro país. Hablamos de que somos el segundo país con mayor extensión horaria laboral, pero en el mundo, pero en Latinoamérica somos los penúltimos en productividad. En Latinoamérica somos los penúltimos en productividad, porque sacamos mucho la vuelta, porque hay muchas cosas. Si aquí esto no es política, pero todos sabemos que hay una educación, una justicia y una salud para los que tienen dinero y para los que no tienen dinero. Vimos que en nuestro país hoy día, actualmente, con cifras del CENAME, con cifras del CERNAM, el 50% de las mujeres sufre violencia intrafamiliar, el 70% de los ancianos y el 30% de los niños. Y les leí la ley, o sea, la ley del país. No fue una cosa así que se me ocurrió, que es lo que es violencia intrafamiliar, por ejemplo. Vimos también que los dos tercios de los niños que nacen hoy día en nuestro país nacen fuera del matrimonio. O sea, el 66% de los niños no nace de una pareja que se casó, sino que no están en otra situación, etcétera. Entonces, cuando uno ve la realidad de nuestro país, uno dice, bueno, algo tenemos que hacer, por mano. O sea, y algo tenemos que hacer primero partiendo por el hombre, la mujer, el ser humano, que Dios es el único que lo puede cambiar, pero también es hora de levantar nuestra voz como frente a la sociedad y no tener temor y decir las cosas que suceden y denunciar lo que haya que denunciar, pero también proponer, porque uno no saca nada con denunciar sin proponer. Ser anárquico es lo más fácil del mundo, decir que es un antisistema, que uno no está ni ahí con nada, es lo más fácil del mundo si uno no propone nada a cambio. La gracia es denunciar lo que está en vano, pero también decir, bueno, pero esto proponemos, esto es lo que creemos nosotros como cristianos que se debe hacer. Y hoy día quiero ver de qué manera esa visión que nosotros estamos trabajando nos afecta a nosotros, los que estamos a cargo de una congregación y los que quieren estar a cargo de una congregación. O sea, si nosotros decimos que con nuestra vida queremos mostrar a los demás que somos cristianos, más que nuestras palabras, aquí alguien parece que lo dijo, son nuestras acciones las que cuentan. Muchas veces, que tiene que haber este acuerdo entre discurso y accionar. No sirve de nada que hablemos súper bonito si no hacemos nada, y tampoco sirve que nos matemos haciendo cosas por una motivación incorrecta. O sea, ¿me entiende que uno puede decir, no sé, hay miles de motivaciones por las cuales la gente hace las cosas? Entonces, un paréntesis. Porque en la cosa de lo que lo que nosotros los cristianos, estoy hablando de los cristianos, todos los cristianos sobre la faz de la tierra y todos los que estén en alguna denominación cristiana, nosotros lo que tenemos es algo único. ¿Por qué uno dice que el cristianismo no es religión, sino que es vida? ¿O por qué decimos que nuestro Dios está vivo? Porque efectivamente es así. Hermano, al cristianismo nos meten en una religión. Para que nos entendamos, hablemos de religión, aunque nosotros decimos que no somos religión. Es la única religión en la cual un feligrés puede entrar en comunicación directa con su Dios. Y no necesita ningún intermediario. Las demás religiones siempre apelan a algo, hay que hacer cosas, hay que pasar por un proceso burocrático, hay que pasar por otras personas, otros son los intercesores, etcétera. Los únicos que tenemos acceso directo a Dios somos los cristianos. Y yo decía la otra vez, una vez así como en broma, con esto de la... Se han cometido muchos errores y muchos excesos también usando la escritura. Pero, por ejemplo, cuando uno ve estas cosas atroces que suceden en ciertas religiones con las mujeres, la única religión que elevó a la mujer a una categoría como debe ser el cristianismo. Jesús es el único que elevó a la mujer al rango que merece. Usted sabe las demás religiones cómo se trata a las mujeres. Y yo no tengo ningún temor en decir que la religión musulmana dura, el hinduismo duro, son diabólicas. Así de simple. Yo no voy a ser políticamente correcto y decir, ah, no, es que es una planta. No, en la religión musulmana, hindú, etcétera, está enquistado un desprecio a la mujer que va directamente en relación con su Dios. Nosotros difícilmente podemos entender que en este momento una niña de 15 años, que creo que es de Pakistán ella, que es una Dalit de la educación de la mujer, que tuvo que huir de su país porque ella a los 10 años ya le dieron un premio a la paz en su país por empezar a luchar por educación igual que para el resto de la sociedad, para las mujeres en Pakistán. Hoy día vive en Londres porque a ella la atacaron de tal manera que la desfiguraron. Y tiene 15 años y la quieren postular al Premio Nobel de la Paz. O lo que vimos de esta niña de 23 años que murió en Nueva Delhi porque fue brutalmente violada. ¿Y usted sabe cómo la violaron a esta niña? Le metieron un fierro. Por su sexo, y ahí la destruyeron, y después ella murió de esas heridas. Y fueron seis personas, seis hombres, el ¿cómo se llama?, el conductor del bus y otro, y al pololo que iba con ella lo hicieron pebre también. Pero usted sabe por qué eso no se castiga. Ahora salieron, ahora una cosa buena que tiene el Twitter es que manda lo que está sucediendo, no se puede controlar eso tan fácilmente. Internet es mucho más restringido, etcétera, y se empiezan a saber cosas. En India, tres mujeres son violadas por hora. Esas son las cifras que se manejan oficiales. Pero también, ¿por qué? Porque la mujer vale nada. Seamos así de simple. Y eso es una cuestión que está enquistado en la religión y está enquistado en su forma de ser. Entonces, si alguien a lo mejor se molesta por esto, etcétera, son diabólicos. Yo tengo que amar al pecador, pero no tengo por qué estar de acuerdo con el pecado. No solo no tengo que estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo. Y cuando alguien en una cosa dice políticamente correcto, sí, pero es que ser... Mire, perdóneme, pero si en una religión le dicen que por matar a los infieles en su cielo va a tener 70 mujeres vírgenes para disfrutar, por supuesto que a lo mejor hasta yo me cambiaría de religión con el premio que me están ofreciendo. Pero ellos le ofrecen por matar infieles, y los infieles son todos los que no piensan como ellos. Si esa es una religión de un Dios afable, bueno, etcétera, no sé de qué estamos hablando.